Ojalá podamos acordar, como se acordó mayoritariamente en esta mesa, si somos concejales, para que sea proyecto de ordenanza, es la defensa irrestricta a no solo el periodismo, sino a toda forma de comunicación y a toda forma de expresión de cultura. Pero también, como queremos hacer ordenanzas que vayan para adelante y que perduren el tiempo, y si nos toca hacer gobierno, que eso es lo que intentamos en el 2015, lo que vamos a hacer es promover y fomentar la cultura y fomentar y promover todo lo que tiene que ver con la comunicación, no solo los medios de comunicación, sino en general la comunicación ampliada. Y el Estado tiene mucho para fomentar o para restringir, y claramente este gobierno municipal restringe. Uno podría poner miles de formas que restringe la cultura popular, la cultura autogestionada o los medios de comunicación autogestionados, que es a través de la pauta, ¿no? A través de la pauta o a través también, y podemos decirlo acá, del soborno o del sobre. Y me parece que la corrupción y el disciplinamiento de la comunicación de lo popular y desde lo crítico es moneda corriente de este gobierno municipal y del anterior. Nosotros lo que queremos es promover la cultura y promover la comunicación a través de la autogestión y a través de los propios participantes que construyen la cultura y la comunicación, y que en todo caso el Estado lo acompañe, pero no ni que discipline ni que lo quiera crear. Creo que si hay algo bueno que han hecho otras ciudades en la Argentina y en el mundo, es que el Estado está para fomentar, pero no para crear. La creación de la cultura y la creación del autogestionario y la creación de la comunicación en general tiene que nacer desde las bases, porque eso va a demostrar una ciudad más comprometida, un ciudadano más cívico y sobre todo con responsabilidad, porque todo lo que discutimos en esta mesa, nosotros del Frente Progresista lo que queremos hacer en esta campaña, y de hecho estamos haciendo, es interpelar al vecino. Porque el vecino no puede ser el que simplemente individualmente vota una vez cada dos años y después se desentiende y vota dentro de dos años a alguien distinto porque se lo traicionó, pero no se compromete en el día a día. Y creo que hay muchas experiencias de vecinos que se comprometieron, no en el 2 de abril, mucho antes, con muchos temas de la ciudad, por ahí porque lo sufrían en carne propia, que es lo natural, pero que después se iban organizando y manifestando. Y me parece que eso terminó muchas veces a través de pedido de informe y de proyecto de ordenanza, que lamentablemente la mayoría de las veces los suministramos nosotros del Frente Amplio Progresista porque no había otros bloques que pudieran receptarlo o no querían receptarlo. Yo estoy convencido, y esto lo he dicho en varios medios de comunicación al aire, por eso lo vuelvo a repetir acá, que muchos de los que están en esta mesa, si son concejales y ojalá lo sean, van a ser más voces para representar los intereses de los vecinos, y seguramente vamos a ser mayoría para tener mayoría en el Consejo para hacer ordenanzas, pero también para controlar al Ejecutivo Municipal y para poder fomentar la comunicación libre para que los vecinos sepan que las cosas que se hacen en el municipio en contra de los vecinos, y no que algunos medios hegemónicos que son voceros de grupos económicos, acá se planteó el tema de la basura, pero uno podría poner el tema del transporte, el tema de la construcción. Históricamente, sobre todo en los últimos 10, 20 años en la ciudad, hay algunos actores económicos que ponen gerentes o gerenciadores en el municipio. Cuanto más cultura popular, cuanto más artistas callejeros, cuanto más medios de comunicación alternativos expresen y muestren lo que pasa en la ciudad, más vecinos comprometidos van a estar para votar representantes que defiendan sus intereses, y no van a seguir a veces editoriales o páginas de algunos medios hegemónicos que representan algunos intereses y distorsionan claramente la realidad y prescriben a muchos concejales que venimos denunciando estas cosas.